café sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Seamos amigos. Café Águila Roja. Noticias a esta hora en la FM. A la fecha, Colombia registra 73.572 casos por coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud da cuenta de 2.389 nuevos casos de contagio y 94 muertos en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos ya sube a 2.404, pacientes recuperados 30.459. Mientras tanto, Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Hay 22.409 contagios por COVID-19. Se registraron 867 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento Atlántico con 16.871 casos, Valle del Cauca 7.914 y Bolívar con 7.237. El presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia se extenderá hasta el 15 de julio con las mismas restricciones. El mandatario ha reiterado que seguirá el proceso de reactivación económica de diferentes sectores, eso sí, bajo estrictas medidas de bioseguridad. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al ex representante a la Cámara, conocido como alias Jesús Santrich, prófugo de la justicia y de quien se presume estaría en Venezuela con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Los países miembros de la Unión Europea que han comenzado a reabrir economías y fronteras después de meses de restricciones por coronavirus evalúan ahora la posibilidad de impedir la entrada de ciudadanos de Estados Unidos a sus territorios debido a la mala gestión del país ante la crisis. Y con el colombiano David Ospina en el arco, el Napoli continúa con su buena racha en el regreso del fútbol italiano. Ha vencido 2-0 como visitante en la fecha 27 de la Serie A de la Liga Italiana. Son las 8:02 p.m. Soy Azuri Chamá. Esta es la FM con la actualización de noticias. Muchas gracias y buenas noches. Todas las noticias en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. La FM. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Al finalizar el día en la FM Cali, arropados por las sombras de la noche, de domingo a jueves presentamos Baladas Americanas en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Americanas en la FM 98.5. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estrellas en la noche de la FM. Baladas Americanas, un programa para soñar despiertos. Nosotros te acompañamos a través de la FM Clásicos siempre, y tú lo haces con tus mensajes a través del 314-504-9106. En esta primera parte vamos a tener música de Journey, de Tom Rosenthal, también de Phil Collins, Richard Marx, Jason Dor, James Blunt. Y aquí continúa en la música, porque irá hasta las 12 de la noche, a eso de las 9:30 tendremos nuestro espacio para la poesía íntima, personal, pasional aquí en la FM 98.5. Yo soy Tuto Castro, los dejo ahora con Paul McCartney y esto que se llama With a Little Luck, con un poquito de suerte. There is no end to what we can do together. There is no push, we could set it up, we could send it up.

J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de rap qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Et c'est pour qu'ils ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not taken, we're 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Dory, Nene Cherry con 7 Seconds aquí en AFM 98.5, baladas americanas, un toque mágico en las noches de la AFM, porque esta noche no estamos solos, te acompañamos en los 98.5 en una noche fantástica AFM. Richard Marx tuvo un don bien especial para los grandes éxitos, y es que había aprendido el oficio del jingle con su padre, o sea, son estas cortas canciones comerciales. El padre fue un músico de jazz que había montado una empresa de música comercial. Y en esa fábrica de jingles, así se le llamaran a estas cortas piezas comerciales, Richard Marx, todavía preadolescente, conoció de primera mano el secreto de cómo hacer una canción bien comercial y bien pegajosa que diera la vuelta en la cabeza de una persona durante días, meses o años. Y es lo que ha sucedido con algunos de los grandes éxitos de él, de Richard Marx. En camino viene Phil Collins, también Tom Rosenthal. Él, Richard Marx, primero fue compositor de Kenny Rogers, que había saltado a cierta gran popularidad, donde se entrenó para llegar a las ligas mayores del pop. Cuando le llegó el momento, estaba listo. En el 87, Marx lanzó al mercado una seguidilla de 7 discos perfectos, incluyendo Shouldn't Number y esta canción, Endless Summer Nights. Aquí está en la FM 98.5, Richard Marx con Endless Summer Nights. En camino Phil Collins y Tom Rosenthal.

home. I'm making my way. I go solo. Oh, I go solo. I'm making my way home. I'm making my way. Tom Rosenthal nos decía: dicen que es cuestión de tiempo, pasarán mil días y el sol no brillará antes que regrese a ti. Estoy feliz, nada me detendrá, voy en camino a casa. Voy en camino a casa. Esto es Baladas Americanas en la FM. Gracias a todos por acompañarnos, por regar el bochinche de que este programa se realiza de lunes a jueves, de domingo a jueves, de 8 a 12 de la noche, por recomendarlo a los amigos y a las amigas, de escuchar este programa llamado Baladas Americanas, que tiene historias de canciones y artistas en la FM cada noche, repito, de domingo a jueves de 8 a 12. Y vamos a continuar ahora con En Camino viene a Terciopelados y también a América, pero antes llega Journey con esto llamado Don't Stop Believing. Smell of wine and cheap perfume. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Ya es Andrea Echeverri con los Aterciopelados y Rompecabezas en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas, el toque mágico en las noches de la FM, de domingo a jueves de 8 a 12 de la noche. Yo soy Tuto Castro. Siguiente invitación, agrupación invitada es América. Fue muy famosa por allá por los años 70 y 80 con canciones como A Horse With No Name, Sister, Golden Hair, Ventura Highway, Tin Man, I Need You y nuestra siguiente canción invitada. Pero tiene algo en común con The Beatles, fue precisamente el productor

show. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. La FM, siempre. Sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play.